Radio Ubrique. Deportes. Ya de vuelta a la sintonía de la tarde, 97.6 de la FM, radioubrique.com. Es tiempo para el deporte, tiempo de deportes en esta jornada de martes 22 de abril, en la que vamos a hablar largo y tendido de la montaña, de la Ultra Trail Angostura, también del Trail Moros y Cristianos que se celebraba al inicio de la Semana Santa, pero también de la 101 kilómetros de Ronda, una de las pruebas que ya prepara Mario Aguilar, que fue uno de los protagonistas destacados de esa Ultra Trail Angostura. Enseguida vamos a hablar con él, una prueba de 60 kilómetros de distancia y 2.500 metros de desnivel positivo acumulado, que celebraba su primera edición, aunque son solo dos las que están anunciadas, aunque veremos a tenor, ¿no?, del éxito y del grado de satisfacción de los participantes, si no se queda o si no llega para quedarse, ¿no?, una Ultra Trail Angostura que une los recorridos de la carrera por montaña de La Toleta en Puerto Serrano y la Víboras Trail de Algodonales, o sea, que tiene su inicio en Puerto Serrano y su final en Algodonales. En ella, como decimos, Mario Aguilar fue tercero de la general, un tiempo de 6 horas 47 minutos para Mario Aguilar, que fue superado por su compañero de equipo, Juanjo Vidal, 6 horas 27 minutos. Y también por el vencedor absoluto de la prueba, un Joaquín Guerrero Sarmiento, que por cierto también estará en la 101 kilómetros de Ronda, que marcó en línea de meta un tiempo de 5 horas y 57 minutos. Séptimo de la general, entraba otro ubriqueño como Rubén Torres, que conseguía subir al podio como tercero de la categoría senior. Por tanto, los tres ubriqueños que se dieron cita subían al podio. La tercera en cuestión, como decimos, Noelia Barea, que era tercera de la general femenina, con un tiempo de 8 horas 46 minutos y 8 segundos. Era superada por la ganadora, Obdulia Obrero, 7 horas 45 para Obdulia, y Verónica Tellez, que era segunda y que marcaba un tiempo en meta de 8 horas y 10 minutos. Bueno, esos son los resultados más destacados de la Ultra Trail Angostura, que como decimos ahora vamos a abordar en profundidad. En el mundo de la montaña también se celebraba el décimo Trail Moros y Cristianos, que tenía una distancia de 17 kilómetros y en el que se dieron cita varios atletas ubriqueños, muchos de ellos subidos al podio. El dominador absoluto, Javier Gutiérrez, que se impuso en línea de meta con un tiempo de 1 hora 24 minutos y 23 segundos, aventajando en casi 3 minutos al segundo clasificado. También subieron al podio sus categorías Domingo Jesús Borrego como segundo senior, 1 hora 35 07, y Juan de Mateos Garcés como segundo máster B, 1 hora 47 minutos 49 segundos. En la modalidad por parejas, Pedro Ordóñez y Juan Aguilar fueron subcampeones absolutos, 1 hora 42 48, mientras que Juan Virués y Celia Lamela lograron la quinta posición de la general, siendo primera pareja mixta con un tiempo de 1 hora 59 minutos y 33 segundos. Este trail de Moros y Cristianos también tenía una modalidad de sprint trail de 13 kilómetros de distancia, en la que Belén Vázquez concluía cuarta de la general con un tiempo de 1 hora 37 minutos y 25 segundos. Tenemos que ir abordando también lo que va a ser una nueva jornada para los equipos del Ubrique Club de Fútbol. El senior, ya saben que sin opciones al ascenso, se quedaba ya fuera de esa lucha prácticamente en la última semana, la última jornada disputada, tiene compromiso fuera de Ubrique, en Jerez, este próximo domingo 27 de abril a las 10 de la mañana en La Granja, frente al Jerez Deportivo Fútbol Club. Un Ubrique Club de Fútbol, que bueno, pues va a ser juez de lo que ocurra, ¿no?, en ese ascenso, porque tiene partido todavía pendiente contra este Jerez Deportivo, que es tercero con 45 puntos, también con el Nuevajarilla, que ahora mismo es cuarto, es quien marca el ascenso con 44 puntos, y luego ya pues se cerrará la temporada frente al Tesorillo, que en este caso pues poco tiene en juego, porque en la última semana se certificaban los descensos. Zona Sur es último con 18 puntos, los mismos que San José Obrero, 3 más el tiene el Villamartín, tiene 21, pero ya sin opción de llegar al Vejero Balompié, que tiene 28, tiene 7 más y le quedan dos partidos por disputarse, dos partidos por disputar al equipo villamartinense, que es conjunto ya de tercera andaluza. El año que viene quedará o jugará en la tercera andaluza. Bueno, pues el Ubrique a dar la cara, a mostrar ese orgullo propio que tiene o que debe tener, y también, ¿no?, pues a ser lo más deportivo posible en tanto, ¿no?, como decimos, ese o va a ser juez de lo que ocurra en esa lucha por el ascenso. Ubrique Club de Fútbol, que en la semana del 13 de abril, el fin de semana del 12 y 13 de abril, tuvo algunos partidos que repasamos. Por ejemplo, en cuanto al fútbol 11, tuvieron partido, tuvieron jornada el Juvenil B de Cuarta, que venció 7-0 al Club de Fútbol Sherry Atlético, el Cadete B de Tercera, que cayó 0-5 frente al Chipiona, el Cadete B de Cuarta, que perdió 2-0 frente al Jerez Deportivo, el Infantil de Segunda, que empató a 3 frente al San José Obrero, y el Infantil B de Cuarta, que perdió 2-1, perdón, frente al Jerez Deportivo. En cuanto al fútbol 7, pues un total de 6 partidos tenían programados los equipos del Ubrique Club de Fútbol. En cuanto a los resultados, el Alevín A de Cuarta perdió 3-1 frente al Algodonales B, el Alevín B de Cuarta goleó 11-3 al Bornense Atlético, también ganó en su caso por 1-4 en Arcos el Benjamín A de Tercera, el Benjamín A de Cuarta ganó 0-10 en Gédula, 9-3 perdió en Villamartín el Benjamín B de Cuarta, y por último el Pre-Benjamín de Segunda, que perdió por 0-6 frente al San José Obrero. Bueno, pues eso en cuanto a los resultados. Está pendiente todavía pues que salgan los horarios de los partidos correspondientes al próximo fin de semana, en los que el Ubrique pues se afrontará pues en una jornada ya ordinaria, ¿no?, podríamos decir, prácticamente al completo, con el grueso de sus equipos disputando partidos. Como decíamos, el Infantil de Segunda, que empataba en su último partido frente al San José Obrero, lograba de hecho un empate importante, ¿no?, frente al segundo clasificado, queda ahora con 26 puntos, es quien marca el descenso, pero tiene un punto menos que Estrella Portuense, Cortijillos y Arcos, que están en la salvación con 27 puntos, a un solo punto de la salvación. Por tanto, el Ubrique Club de Fútbol, a quien todavía le restan 2 partidos por disputar, tiene que recibir este fin de semana al Conil y visita al Cortijillos en la última jornada. El Conil, que es décimo clasificado, y el Cortijillos, que como decimos es uno de esos equipos implicados en el descenso, junto a Estrella Portuense y Arcos y el propio Ubrique. Por tanto, se avecinan 2 últimas jornadas de infarto para el equipo infantil de Segunda Andaluza del Ubrique Club de Fútbol. Puesto en orden todo esto, ahora nos quedamos hablando de la Ultra Trail Angostura y de la 101 kilómetros de ronda, que llega en el mes de mayo y en la que estará Mario Aguilar. Bueno, No sabemos si el hecho de que solo haya dos ediciones únicamente fijadas o anunciadas de esta Ultra Trail Angostura, si lo atractivo del recorrido o la dureza del mismo, hasta 60 kilómetros, hacen, o quizá un compendio, ¿no?, de todas estas cosas, hacen que esa lista de inscritos de esta Ultra Trail Angostura, que se ha celebrado entre Puerto Serrano y Algodonales, tuviera esa, bueno, pues esa nómina, ¿no?, de corredores y corredoras que le daban tanto nivel a esta prueba. De entre ellas, como decíamos, ese sexto puesto, séptimo puesto de la general para Rubén Torres, sexto de su categoría senior, y un tercer puesto de la general, podium de la general para otro de los nuestros, para Mario Aguilar, que es con quien vamos a hablar en los próximos minutos acerca de esta prueba. Mario Aguilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Bueno, que pues muy bien, aquí ando. Decía, te cogemos en carretera, te decía, Mario, sí, que era un poco lo que hace que tenga esta Ultra Trail Angostura esa línea de salida, ese compendio de corredor y corredora de tantísimo nivel. No sé si fue el hecho de que haya solo dos ediciones fijadas o publicadas, sí que sea una prueba dura, con 60 kilómetros, o que sea tan atractiva, ¿no?, con ese recorrido entre Puerto Serrano y Algodonales. En tu caso, ¿qué fue lo que te llamó la atención de Ultra Trail Angostura? Pues, además de esas dos razones, pues quizá un poco de quitarnos la pinita de que creo que le pasó a la gran mayoría de gente que estuvo en esta carrera, de que, claro, después de la cancelación por la metodología de Bandolerita, pues un poco también tomárnoslo, pues, ya que tiene uno los entrenos encima y tal, pues adentrarse en esto y decir, bueno, ya que no pude correrla, pues corro esta, que además, como digo, pues tengo de metido de preparación para la 101, que este año pues he conseguido plaza de nuevo. Una 101, si quiere, pues antes de hablar de Angostura, vamos a irnos un poco al año 2024, Mario. Una 101 en la que conseguías un puesto, la verdad que más que destacado, ¿no? Noveno de la general y segundo militar. Es correcto, así es, así es. Desde luego, o sea, tuve una suerte de conseguir plaza en un principio, sobre todo, y después, como digo, de tener esa preparación con esta carrera para este año, y el año pasado, pues, igualmente, tuve la suerte de poder prepararla, hacer arce militar y demás, pues, de que tuviera tiempo. ¿Fue sobre lo previsto, Mario, en cuanto a tiempo? Ya te digo, en cuanto a clasificación, hacer un noveno de la general y segundo militar. Además, es la primera vez que, no sé, creo que es la primera vez que la hacías, ¿no, Mario? Competitivamente hablando, sí. Anteriormente sí que la hice una edición hace, no me acuerdo ya cuántos años, pero competitivamente es verdad que fue la primera, y dentro de lo que siempre uno se fija a uno mismo, pues la verdad que súper, súper contento. No esperaba ese resultado, y mucho menos, pues, ese tiempo también que hice, que bueno, que al final, pues, te hace estar muy contento y satisfecho de todo lo que hay atrás. Que al final, como siempre digo, pues, está muy bien, pero siempre se exige uno más. A ver si este año, con suerte, pues, consigo bajar tiempo, que es lo que más me interesa y quiero. Claro, los corredores, sobre todo los que estáis en montaña, ¿no?, también los de asfalto, ¿no? Aparte de competir contra el resto de corredores, también competís contra vosotros mismos, contra el crono. De hecho, la mayoría, la inmensa mayoría, por no decir todo, vais un poco fijándose eso, ¿no? El hecho de superarse año a año. Hay algunos que dicen, hombre, a mí ya por edad me coge complicado seguir superándome, pero ahí estamos. A ti la edad no es un problema, de hecho estás todavía en categoría senior, Mario, pero sí es verdad que ya en estos años atrás has puesto el listón muy alto, ¿no?, en cuanto a tiempo, ¿no? Hombre, te agradece que me digas estas palabras. La verdad que sí, hombre, he tenido la suerte que siempre, pues, me ha acompañado, como digo yo, mi físico en la preparación y demás. Y claro, pues, ahora mismo, este aumento de experiencia hace que quiera o no, pues, espero, como digo yo, si todo va bien, pues mejorar los tiempos y demás. Como tú bien dices, ahora mismo no hay problema. Ya cuando vengan los años, Se irá notando, pero desde luego que por ahora no supone un esfuerzo demasiado grande. Mario, ¿qué hace bonito y qué hace duro los 101 kilómetros de ronda? Pues en principio esta carrera, así bonita, hay que decirlo, no es, pero por el recorrido, porque bueno, es todo bastante corrible, o sea, todo lo que viene siendo terreno de carril ancho y demás. Entonces, pues eso no tiene ese aliciente. Más, pues, por ejemplo, a mí lo que más me llama la atención es la tremenda organización y todo lo que tiene ahí montado, lo que viene siendo la legión, ahí el tercio de cuanto a avituallamiento, despliegue, etcétera. Y luego también, sobre todo, pues, tú pones una prueba especial porque, bueno, la primera vez que le va a correr es que iba a ser dual low, pues una vez el día de antes de la prueba, pues falleció mi padre y quiera o no, pues eso para mí siempre me marca. Entonces esa carrera para mí siempre va a ser especial por ese motivo. Claro, eso te iba a decir, ¿no? Es una manera de recordarlo y de tenerlo presente, ¿no? Eso es, sí, desde luego. O sea, marcó, o sea, un antes y un después en mi vida, entonces para mí esta carrera es algo siempre especial, porque como digo, o sea, bonita sí no es, porque no es un recorrido bonito, sí es siguiente por la calor, como siempre suele ser algo presente en la carrera, pero no es una carrera así bonita, porque bueno, al fin y al cabo, no es, por ejemplo, como una bandolera o bandolerita, que sí que es muy bonita, porque se desplaza por todo lo que viene siendo la sierra de Grazalema, y eso pues es muy, muy bonito, no es como eso, ¿sabes? Al final, la serranía y ronda, los pueblos por los que pasamos, sí, bueno, algún otro pueblo se tenía, la gente arropa mucho, pero no es bonita en sí la carrera, hay que decirlo. No, además, hemos visto, ¿no? Además, las zonas que te coge ya a mitad del día, ¿no? Las horas de más calor, porque, bueno, cuando viene calor en esta época, la verdad que aprieta mucho, y son zonas en las que no tienen mucha sombra, sino que están muy expuestos también a ese calor, a ese sol y a esas temperaturas, ¿no? No acompaña el terreno, tanto no hay árbol donde resguardarse, un poco, entonces, bueno, pues al final se la apaña uno como puede para bajar la temperatura corporal, sentar, bueno, pues no pasarlo tan mal, porque al final mal se pasa ya tanto por la ciencia física y ya pues por la climatológica un puntito más aún. Sí, o sea que si no tuviera la solera que tiene, esa mística, ¿no?, también militar que tiene, la iba a correr otro, ¿no? Exacto. No, pero bueno, al final, estas distancias, como digo yo, de estas ultradistancias siempre supone un reto. Ese reto físico y mental, que al final muchas veces es más mental que físico, porque claro, si al final tú estás entrenando y tienes los kilómetros en las piernas, eso lo aguantas, pero ya después lo mental, cuando viene la calor y demás, pues hay que entrenarlo también, hay que entrenarlo. Claro. ¿Cómo va la preparación para este año, Mario? Pues mira, no te engañas, la verdad que venía bastante bien, pero bueno, después no podía correr bandolerita, tuve un mes ahí un poco de parón, al final por mi trabajo entre maniobras y demás, pues he tenido un mes de marzo bastante parado, pero bueno, es verdad que después ya con este ultra trail en costura y alguna contratirada y salida que eso, pues voy un poco más tranquilo, confiado en que por lo menos algo de porra acá a lo que hice ya el año pasado. Sí, ¿no? Bueno, pues vamos a confiar en que sí, y ya hablaremos de la 101 kilómetros de ronda. Vamos a volver, si te parece, ¿no?, a la Ultra Trail Angostura, Mario. Bueno, como decimos, ¿no?, 60 kilómetros que también servían para hacerte ver en qué punto estaban, ¿no? Sobre todo digo porque después de ese mes de marzo más parado y sin tantos entrenamientos, tendrías ganas, ¿no?, de probarte, ¿no?, a ver cómo estaban, ¿no? Exacto, sí, la verdad que venía un poco con la esperanza de que, bueno, que creía que venía mejor, tal, pero después se pone uno a ver los entrenos que ha hecho y dice, bueno, en realidad no vengo tan bien, ¿no? Pero se me hizo dura, no te voy a mentir. Una carrera muy bonita también, porque tuvo un principio, por lo que viene siendo Tolete, más precioso, quizá un poco más corrible y no tan bonito la ribera del Guadalete. Y luego la última parte, que lo que viene siendo parte de Víbora Trail, súper dura, y en la cual ya iba, bueno, dando lo que tenía, que era poco, la verdad, iba ya un poco tieso de hablar con esta palabra, pero sí, un poco ya regular, los últimos 20 kilómetros, pero también igualmente muy bonito, el terreno parecido a lo nuestro, con mucha piedra. Y se hizo desde Puerto Serrano hasta Algodonales. Creo, tengo entendido, Mario, corrígeme si me equivoco, que la siguiente edición va a ser al revés, desde Algodonales a Puerto Serrano. Pues mira, te voy a ser sincero, no tengo ni idea. O sea, no sé si el organizador quiere hacerlo al revés o solamente esta edición, porque claro, hablando con él, le supuso un esfuerzo muy grande y es bastante complicado la organización de esta carrera. involucrando a los pueblos de esta manera también no les fue fácil, y claro, o sea, lo entiendo de que a Meo, por ejemplo, no haya una segunda edición. La verdad que fue bonita. Uh-huh. Y si vas a ver, a mí me haría un favor, porque la última parte, lo que tiene allí escondido, se hizo duro. Entonces, si se lo quita uno al principio, pues no quita de que lo del final de la doleta no sea duro, pero se hace quizá un poco más llevadero. Más llevadero. ¿No habías hecho no habías hecho toleta ni víbora, Mario? La verdad que no, Rubén, o sea, no tenía la suerte, al final, como te digo, o sea, estando viviendo aquí en Pamplona, pues no tenía la suerte de poder bajar para correr esas dos carreras, y son dos carreras que tengo en el calendario marcado, si Dios quiere, si no este año, el que viene, pues poder correrla. La verdad, y si no me equivoco, además este año Toleta es campeonato de Rusia de selecciones, y a ver si tengo suerte y poder convocar y poder correrla, la verdad, porque me haría mucha ilusión. Y luego, pues Víbora, le hizo que me equivoco en febrero, y claro, pues pensando en la preparación de bandolerita, pues no me terminaba de cuadrar en el calendario. Sí. Es que claro, estamos hablando de dos pruebas que poco a poco están cogiendo, la verdad, que un nombre, ¿no?, en el mundo del trail, tanto Víboras, que suele contar con una amplísima participación, como Toleta, ¿no?, que ha entrado a nivel de copa, a nivel de campeonato también este año, y claro, meter, aparte de Toleta y Víboras individualmente, meter Angostura de manera colectiva, cuesta de creer que pueda ser viable, ¿no?, el tener esas tres pruebas, ¿no? Verdad que, bueno, no sabría decirte porque no sé quiénes son los organizadores de cada prueba. Entiendo que Ameón Toleta será el mismo que lleva la de Angostura, pero de verdad que Ameón puede llegar a ser complicado porque es una prueba muy grande y creo que requiere de muchos permisos, de muchos favores a Ameón quizás particulares y tal, y a mejor espero que no pase como, por ejemplo, con la Arcos Nocaliza Trail, que me pareció un caserón aquí que tenemos en nuestro pueblo, pero es que es entendible que es complicado, mucha organización y muy, muy, muy sacrificado. Es difícil tener tanta gente y organización ahí. Ya nos ha comentado, ¿no?, que al principio, bueno, pues ibas mejor, ¿no?, que esa parte de Víboras que se te hizo un poco dura. En cuanto a efectos clasificatorios, bueno, vemos que Joaquín Guerrero, Sarmiento, ¿no?, pues mostró un nivel prácticamente inalcanzable para el resto, 5 horas 57 para él. Media hora después, justa, entraba tu compañero de equipo, Juan José Vidal, 6:27, y tú 6:47. No sé en qué momento se rompió la prueba para ti, Mario, porque también lograba sacarle 22 minutos al cuarto clasificado. ¿En qué momento se rompe la carrera para ti? A mí, en el momento que salgo de Argodonales. En el momento que salgo de Argodonales me encuentro bien, pero ya ahí se me cerró el estómago, ya empezaron los problemas digestivos. Y desde ese momento, pues, tuve que pararme, mareado, y bueno, pues tirar de cabeza un poco, porque bueno, tenía en mi cabeza, digo, venga, va, que estos kilómetros me van a venir bien para lo que viene siendo la preparación de la 101, porque seguramente si me pilla en otro momento me hubiera bajado y me hubiera retirado, pero digo, venga, va, y empecé a tirar. Tuve suerte de que en ese momento me cogió mi compañero Majo, empezó a tirar de mí junto con mi entrenador también, que venía con él acompañando y tal, y bueno, pues tiré como pude hasta la mitad de evento arriba, y ya desde entonces hasta que terminé me fui solo, y la verdad que pasándolo mal, porque ya te digo, o sea, no entraba comida, con ganas de vomitar y tal, con náuseas, en fin, pero bueno, se terminó, no tuve problemas físicos, eso fue lo más importante, ¿sabes? Que dentro de lo que cabe iba bastante entero en ese aspecto, pero claro, o sea, no me permitió lo que viene siendo la nutrición, pues sacar todo lo que tenía quizás. Problemas de entreno también, no tenéis tiempo para hacerlo, etcétera. Bueno, aún así, pues un tercer puesto de la general, sabiendo, como sabemos, ¿no?, del nivel de Joaquín Guerrero, y tú conocerás también mejor que nadie, ¿no?, el nivel de Juanjo, la verdad es que para estar satisfecho, ¿no? Sí, a ver, yo tenía claro que mi compañero me iba a terminar cogiendo, me esperaba un poco más tarde, la verdad, y que yo fuera ahí un pelín mejor. Pero bueno, oye, la verdad que sí, muy, muy, muy satisfecho, terminé súper contento, y como digo, también un ejercicio mental que espero que me sirva para probar el proceso de la 101, y ojalá pues el año que viene no se celebre la carrera y pueda estar en esta línea de salida. Uh-huh. Porque si te gustaría, o sea, tan bonita como para repetirla, Mario. Sí, sí, la verdad que sí, no te voy a mentir. O sea, muy bonita, o sea, las dos partes como te he dicho, y luego la organización muy bien, o sea, no tengo cosas en contra, al revés, todo pro. O sea, animo a la gente que si tiene la suerte de poder correrla, que se anime. Y que se prepare, ¿no? Porque son 60 kilómetros y además duros, como decías, ¿no? O sea, que no es una prueba, sí, tampoco, a nivel para el que esté empezando, tampoco es esta prueba, ¿no? No, desde luego, o sea, no, es por ejemplo una 101, que bueno, que no es para que quien esté empezando, pero sí es verdad que es una prueba que quizás en modo senderista pues puede hacerla y terminar, ¿sabes? Dentro de ese límite de 24 horas que tiene. No, hay que decirlo, bastante exigente, con una última parte final ahí con sus 1000 metros positivos que se hace cuesta arriba, nunca mejor dicho. Claro. Y además, bueno, a los ritmos en los que os movéis vosotros, mucha diferencia, ¿no, Mario? O sea, me refiero, Joaquín entró en 5:57, media hora por delante de Juanjo, tú llegaste 20 minutos detrás de Juanjo, por detrás tuya 22 minutos después Antonio Millán. O sea, mucha diferencia entre los cuatro primeros clasificados, ¿no? Sí, o sea, es verdad que la carrera, lo que vienen siendo los cinco primeros, seis primeros, se rompió pronto, o sea, nos fuimos pronto, pero ya en el momento empezaron los primeros repechos duros de Toleta, se empezó a ir Joaquín, y digamos que nos empezamos a quedar un poco solos cada uno. O sea, al final las ultras, ¿verdad?, son un poco así, de este modo. Lo que pasa es que no hemos acostumbrado, que hay un nivel tan alto y la gente está tan pareja que entra, entre comillas, muy cerca, pero realmente, o sea, las diferencias en ultra son de esta distancia, ¿sabes? O sea, de 20, 30 minutos incluso, creo yo, en mi opinión, creo. Sí, bueno, o sea, que no ves tus detalles que se hacen bastante grandes en minutos. O sea, como digo, la rotación, claro, si no hubiera tenido este problema, hubiera estado más cerca de Juanjo, ¿sabes? Y igualmente, por lo mejor, a Juanjo hubiera tenido un puntito más, hubiera estado más cerca de Joaquín, no sé. Claro. Pero Joaquín está un punto por encima de todos nosotros ahora mismo en ese terreno. Él es para, pero vive en Argonales, todo aquello, sí, se lo conoce, y está ahí con el plus, ¿no? Con el plus ese de conocerlo. Además trabaja ahí en el campo, o sea que se reúnen muchas cosas, ¿no? Está muy fuerte, Joaquín, la verdad que yo también... No hay quien le eche mano a Joaquín, sí, ahora mismo, la bueno, verdad. Lo bueno también, Mario, también es de reconocer que es buen deportista, ¿no? En el sentido de todas esas características que debe tener a nivel de compañerismo, buen compañero, buen deportista, buen compañero, Joaquín. Tengo suerte que quienes, por lo menos esta guerra con quien nos hemos rodeado y hemos corrido todos juntos, somos buenos deportistas y nos llevamos todo muy bien entre nosotros. No vamos a hacer unos farsos, ni vamos a darnos las puñaladas por la espalda, ni vamos, sí, a atacarnos, no sea, por ejemplo. O sea, si hubiéramos tenido un nivel más parecido, seguramente, y hubiéramos juntos, hubiéramos incluso entrado de la mano los tres. Claro. Obviamente no ha ocurrido, pero que no, o sea, son muy deportivos todos, la verdad. Mario, aparte de la 101, ¿qué otros retos te quedan para este año 2025? Pues aquí a 101 ahora mismo nada, obviamente, tenemos dos semanas entre medias, como quien dice, tres. Lo próximo ya será seguramente después de verano. Espero poder correr seguramente a ver el trail de regional. Me gustaría poder conseguir plaza, a ver si tengo suerte. Y ya lo siguiente, ahora mismo, es muy lejos quizás todo esto, pero lo voy siendo el campeonato de selecciones de Andalucía, que es en Toleta. A ver si tengo suerte y consigo los mínimos, como quien dice, para poder estar convocado con la selección gaditana. Bueno, pues año, la verdad que poquito, pero exigente, ¿no? Lo que te han marcado para este año, para el general, ¿cuál? ¿La de 130, Mario? No, área trail. Distancia trail, que vale. No sé este año cuántos kilómetros serán. Digo yo que será 50 y pico por ahí, sí, no sé, porque claro, como cada año cambia también, pues rondará por no ahí. Lo sé. Bueno, pues distancia trail, que al final es la que te sientes cómodo, ¿no? En estos 50, 60 kilómetros donde te sientes cómodo, ¿no, Mario? Sí, mucho más, de momento no me siento tan cómodo, y aparte siempre se me han dado, incluso las carreras un poco más cortas dentro de lo que viene siendo, claro, 20, 30 kilómetros, incluso la distancia maratón. Pues tú pierdes esa explosividad, ¿no? Carreras más largas ya, pues pierdes esa explosividad y esa pierna. Mario, no sé si quieres añadir algo más. La verdad que no, agradecerte la llamada. Hacía tiempo que no pasaba por aquí, la verdad. Estaba nervioso antes que me llamara. Digo, ostras, digo, ya hacía tiempo que no pasaba por aquí por Radio Brique. Y nada, agradecerte la llamada y agradecer también por a todo el mundo que escucha y a los que confían y están siempre conmigo, como mi madre, mi entrenador y mis compañeros, ¿sabes? Que al final son los que están ahí siempre. Pues un placer como siempre, Mario Aguilar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo. A ustedes, Rubén, un abrazo. Buenas tardes. Así lo dejamos nosotros, nos despedimos. En un ratito llega una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique, de la mano de Mari Carmen Lamela. Nosotros volveremos mañana miércoles 23 de abril con lo que ha sido, ¿no?, el descenso consumado ya del Liquijuelo en segunda federación a tercera federación, en el que ha militado, está militando Francisco Panadero. Con él hablamos mañana miércoles. Ahora, como decimos, enseguida una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Ha sido todo, gracias por estar ahí un día más, feliz resto de jornada.